Vamos a saludar a Soledad, que está en línea. Soledad, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día a todos. Bueno, contanos un poco desde el comienzo para entender la situación de lo que está pasando con esta rifa trucha que nunca llegó lo que se recaudó para el merendero. En realidad, nosotros en el 2020 nos vino a ver esta persona. No sé si lo puedo nombrar. Como vos prefieras. Bueno, se llama Julián Tevez. En ese momento él nos ofreció, como nos costaba muchísimo juntar alimentos y todo eso, que fue más o menos cuando estaba la pandemia, después de la pandemia. Seguía la pandemia, pero no era tan profunda como cuando estaban todos aislados, que no nos dejaban salir y todo eso. Entonces nos ofrecieron tipo una rifa que la gente pagaba todos los meses, y la gente que compraba esa rifa entraban a sorteos todos los meses de por ejemplo, pavas eléctricas, microondas, no sé, etcétera, no sé qué decirte. Claro, electrodomésticos, básicamente. Sí, electrodomésticos, sí. Claro. Y, por ejemplo, en tanto tiempo le sorteaban una moto y dinero, no sé cómo era. Entonces, yo primero dije que no, porque realmente yo no entendía bien, digo yo no, me parece raro. Bueno, dije que no, volvieron a venir y en una de las ocasiones me dijeron de Fundalum, que Fundalum hacía muchos años que estaba con ellos y cosas así. Entonces yo agarré y dije, bueno, vamos a probar. Yo le dije, mira, vamos a probar porque yo la verdad no sé si esto va a funcionar. Entonces, bueno, dice, lo armamos todo, probamos, y si vos decís que no, no, listo. Bueno, arrancó y pasó un mes, pasó 2 meses y el hombre no daba señales. Entonces yo agarré y le dije, le hago una consulta, ¿esto funcionó o no funcionó? Porque nosotros no teníamos ni idea. Es más, a las personas realmente no las conocíamos. Entonces él nos dijo que eso tardaba porque ellos tenían que salir a vender y bueno, no sé. A todo esto seguimos esperando, o sea, novedades. Bueno, y pasaron meses y una vez vino y después una señora me llamó diciéndole que había salido en el sorteo y no le habían dado el premio y siempre había un problema. Uh-huh. Entonces yo un día le digo, esto a principios del 2021, ¿no? Bien, ya había pasado un año más o menos. No, porque cuando nosotros hablamos con ellos era a fines del 2020. Bien. Ah, no pasó mucho tiempo, sí. Bien. Pasaron meses. Entonces a todo esto dijimos que no, que mejor dejábamos como estábamos, que si la gente realmente quería donar, que donara alimentos, no dinero, que no nos servía hacer eso. Bien. Ni a nosotros ni a la gente. Bien. Entonces, viste que yo te mandé el audio, que él me dijo, bueno, esto ya lo habíamos terminado, no sé. Pasó un tiempo y una de las colaboradoras de hace muchos años me dice, Sole, ¿todavía sigue funcionando lo de la rifa? Entonces yo le digo, no funciona. Ah, porque el chico pasó a cobrarme, me dice ella. Es Ajá. cuando yo vuelvo a buscar a este hombre para preguntarle por qué seguían cobrando. Entonces él me manda lo que yo te mandé en el audio, que había entre 6, 8 y después 10 personas que querían seguir colaborando. Y que él tenía ese dinero y que lo iba a traer. O sea, el hombre nunca apareció. Entonces yo le dije que si esto ocurrió otra vez, iba a tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Y él que me dijo, no, quédate tranquila, que decime la dirección de esta señora, que yo voy y hablo, qué sé yo, porque esto no se está haciendo. Que son los audios que yo había mandado. Bien. Y bueno, pasó, nosotros, o sea, pensamos que ya estaba. Y justo el sábado, después de dar el desayuno, me llama una colaboradora también de muchos años, y me dice, Sole, ¿la cuota aumentó? Y le digo yo, se llama Sole también, se llama Gise, perdón, me dice, Sole, ¿la cuota aumentó? Y le digo, no, Gise, ¿qué cuota me estás hablando? Y me dice, la cuota esa de la rifa. Entonces le digo yo, no hay ninguna rifa ni nada, no estamos haciendo nada de eso. Me dice, la rifa que que está del merendero. No, no, le digo, Jesse, no estamos haciendo nada. Entonces ella me manda fotos de los cartones y todo. Entonces le digo, no, eso nosotros no lo estamos haciendo. Y me dice, porque yo vengo hace como 3 años pagando esto, me dice. ¿3 años pagando? Sí, o sea, nunca lo había terminado el tipo. Ajá. Entonces nosotros, me dice, vamos a hacer una publicación. Ella me ayudó a armar una publicación para decir que esto no llegaba al merendero. Y tratar de comunicarnos con la gente que va a cobrar, porque supuestamente son cadetes y eso. Claro. Y dimos con el nombre de uno que se llama Emanuel Castro, que estamos tratando de localizarlo, porque muchos de los colaboradores transferían a su cuenta bancaria, entonces él sería uno de los que sabe y de los que está atrás de esto, ¿no? O sea, algo que ustedes nunca avalaron siguió su curso y siguieron cobrando, pero ustedes nunca recibieron nada de ese dinero que alguien pagó creyendo que iba a caer al merendero. Exactamente, sí. Y esto, Soledad, más allá de contarlo al aire y también involucrar a personas con nombre y apellido, ¿ustedes piensan hacer algo un poco más serio de presentarlo en la justicia, en la policía, para que avance alguna investigación? ¿Qué están haciendo por estas horas? Y primero y principal queríamos hablar con este hombre, Manuel Castro, porque nosotros no sabemos si él solamente fue contratado y él no sabe de todo esto, porque capaz que se lo ofrecieron como un trabajo. Entonces queremos hablar con él, porque capaz que denunciamos y tenemos que, el único que tenemos de nombre oficial es el de él. Claro, que Castro entonces, sería el cobrador. Claro, entonces eso, y aparte que todo salía a la cuenta de él. Claro, está bien. Entonces primero preferimos hablar con él, tratamos de comunicarnos porque conseguimos un número de teléfono, no sabemos dónde vive, pero bueno, no tuvimos respuesta. O sea que si alguien le depositó, la justicia, en el caso de investigar, debería saber quiénes le pagaron, quiénes hicieron los aportes. Claro, sí. Y esta persona... Igual colaboradores nos mandaron comprobantes. Claro, que estaban aportando. Y esta persona, sí. Tevez, que sería el que armó la rifa, nunca más apareció, no lo conocés, no saben nada de él. Sí, nosotros lo conocimos en ese momento, como te digo. Después desapareció. Después desapareció tal cual, sí. La verdad que esto los mancha a ustedes como merendero, porque aparte no, ustedes habitualmente no se hace eso en el merendero, más que pedir donaciones, es lo que están haciendo habitualmente, ¿no, Soledad? Claro, es lo que nos molesta muchísimo, porque si hubiese sido de esa forma, de que nosotros recibíamos esa ayuda de la gente, nosotros no estaríamos pidiendo todos los días, como venimos pidiendo leche, venimos pidiendo alimentos, toallitas, o sea, no lo haríamos. Claro, claro. Y ustedes ahora, por lo menos en redes sociales, están pidiendo que, en el caso de que en algún momento alguien aportó, ya deje de aportar, que no pague más, que no... No, claro, tal cual, que se haga viral de que no existe, es falso. Está bien. Y encima, esa... lo peor de todo es que a la gente le llevaban un cartón con supuestos ganadores, o sea, toda una mentira terrible. Lo habían armado bien, digamos. Sí, y por ejemplo, le daban los cartoncitos con el papel donde decía cuántos ganadores había habido y todo, o sea, toda una mentira. Ah, lo habían... ¿Y ustedes tienen algún, digamos, alguna sospecha de alguien, de dónde provino todo esto? No, nosotros sospechamos de este tipo Tevez, obviamente, porque sí, él es el que arrancó con todo esto. Lo que pasa es que nunca lo terminó. Y nosotros como no nos enteramos ni nada. Claro. O sea, el tipo siguió con lo de esto. Yo calculo que es así. Igual la justicia verá y nos dirá. Igual nosotros pedimos ayuda para que nos asesoren, porque tampoco tenemos... no sabemos qué paso seguir. Claro. Está bien, está bien. La cosa que por estas horas lo que ustedes quieren es dejar aclarado que no están pidiendo fondos, que no avalan ninguna rifa y que si alguien pagó a esta persona Castro, deje de pagarle porque la rifa no existe. Claro, y que guarden los comprobantes como evidencia, obviamente. Bien. Eso igual queda registrado en la billetera virtual, en la, en el banco, en lo que sea. Sí, sí, una... Pero si tienen comprobantes, está bueno que los compartan. O si tienen datos de dónde vive o lo que sea. Estuve pensando en publicar las fotos para poder localizarlos, pero no sé si se puede hacer eso. Sí, pero bueno, de alguna forma lo tengo que ubicar. Como medio de scratch lo han hecho a muchas personas, digo, pero también ustedes pretenden salvaguardar también la imagen del merendero, que es hoy lo que también está en juego, porque la importancia, sí, del merendero y sobre todo la actividad que hace el merendero se ve manchada por una persona que quiere lucrar a través del merendero Nelson Mandela. Tal cual, igualmente nosotros tranquilos porque, o sea, con los colaboradores que colaboraban desde hace muchos años con esta rifa, te digo, yo les expliqué la situación y nada, ellos entendían todo. Dice, no, claro, nos dábamos cuenta. Es más, no te decíamos, porque como no, nosotros veíamos que el merendero funcionaba y todo, o sea, ni sospechábamos. Claro. Y yo digo, no, yo me quería morir, imagínate. Pero bueno, lo bueno fue que por lo menos sabemos quién es un cobrador, porque después me dijeron que hay chicas cobradoras también. Y así, entonces por eso pedimos que si eran cadetes o algo y salieron a cobrar y eso, que nos ayudaran para poder dar con estas personas, quienes fueron los que lo contrataron, ¿no? Desde el momento que ustedes hicieron la publicación en redes, ¿han recibido, sí, algún mensaje para localizar a esta persona Tevez o está difícil eso? No, yo traté de comunicarme, no pude. Y bueno, con este hombre, Manuel Castro, también intenté comunicarme y tampoco pude. Tampoco sé cómo localizarlos. Y bueno, nada, los colaboradores me pasaban los datos, los comprobantes y todo eso, pero bueno, no, en ninguno aparece una dirección o algo como para acercarnos y poder hablar con Castro. Bien. Principalmente bien. Que el dinero caía a su cuenta. O sea, y para ver si él realmente no sabía de todo esto y solamente cumplía con su trabajo, o es uno de los que está involucrado en esto. Bien. Bueno, Soledad, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y más vale que vamos a estar atentos a saber lo que pasa de acá en adelante con esta cuestión. Ojalá que la próxima charla sea para hablar de cosas un poco más copadas de que están pasando ahí en el barrio y sobre todo en el merendero. Dale, Mauro, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, Soledad Álvarez, parte del merendero Nelson Mandela, aclarando que no compren ninguna rifa que aparezca alguna persona que quiera venderles, mucho menos que le sigan pagando a una persona que está cobrando en nombre del merendero, porque no avalan ningún tipo de rifa. Es una estafa que están denunciando, que viene desde el año 2020, finales de 2020, y que apareció una persona diciendo que seguía pagando y si en algún momento había aumentado esa cuota. Así que veremos qué sucede. La cosa es que están pidiendo también asesoramiento jurídico para poder hacer la presentación en la justicia provincial. Las 9:45. Vamos, opinamos, repreguntamos.